Y continuamos aquí en el Magazine de Radio Talavera a la 1:17 y ahora sí con esa tertulia política. Tenemos al otro lado del teléfono, por parte del Partido Socialista, a Nieves Arriero. Buenos días, Nieves. Hola, buenos días. De Ganemos está Sonsoles Arnau. Hola, Sonsoles. Hola, buenos días. De Ciudadanos vendrá Víctor del Río, pero bueno, va a venir un poco atrasado, pero le esperamos aquí. Hoy va a ser el bendito entre las mujeres, porque tenemos aquí en el estudio a Isabel Sánchez de Podemos. Buenos días, Isabel. Buenos días. Y bienvenida, que es la primera vez que estás con nosotras. Muchas gracias. Hoy sí puedo decir nosotras, ¿no? Acércate al micro para que todos te podamos escuchar mejor. Bueno, hoy, esta semana, la verdad es que me ha costado encontrar algún tema, ¿eh? Estaba un poco, en fin, la política en Talavera como que no ha dado esta semana muchas noticias. A lo mejor vosotras me lleváis la contraria y decís, ¿cómo que no? Si hay que hablar de esto y de esto y de esto. Y hay muchas cosas. Muchos temas, ¿no? Verás como sí, que salen muchos temas. Vale, a mí me preocupa uno y es, obviamente, y seguro que a vosotros también, es el paro. 297 talaveranos más en paro. ¿Cómo podemos comernos esto? Bueno, pues es muy triste que ni siquiera esas mínimas cifras que van apareciendo, que sin duda obedecen a un repunte muy bajo, pero en todo caso de un empleo muy, muy precario, ni siquiera eso, bueno, pues aparece en las cifras que conocemos en Talavera. Bien, es verdad que la situación de Talavera no se puede medir por los datos de paro que tenemos mes a mes, porque tenemos una situación estructuralmente muy, muy deprimida, muy precaria, mucha gente que se ha ido, que ni siquiera se apunta al paro, porque las expectativas de conseguir trabajo en nuestra ciudad son muy altas. Realmente hemos, no sé si hemos tocado suelo, pero casi. Por tanto, es verdad que hay un ligero repunte en algunas zonas, la economía, los datos macro, pues se están dando datos positivos, pero la realidad de la mayoría de la gente, y más en nuestra comarca, en nuestra ciudad, la realidad sigue siendo una realidad empobrecida, una realidad muy precaria, unos trabajos de muy malas condiciones. Los llamados trabajadores pobres son los trabajos que ahora se pueden estar creando, y lo triste es que nuestra zona sigue para atrás en vez de ir de camino, digamos, a esa mínima recuperación que se está produciendo en algunos sectores. Nieves. Bueno, pues como dice Sonsoles, Talavera y comarca parte de menos cero, está en el subsuelo en el tema de empleo. De empleo digno y de empleo a tiempo parcial, como comenta ella, que muchas personas que están trabajando no pueden llegar a final de mes, ¿no? Y esto es palpable continuamente, y creo que es un compromiso de todas y todos, de empresarios, de sindicatos, de políticos, de ayuntamiento y de todas aquellas organizaciones y organismos que puedan poner en esto. Y sobre todo, el conseguir que no se vaya más personas de Talavera. Es un desastre, una vergüenza en que Talavera ha estado pujante durante tiempo y que ahora, por cierre de empresas y cierre de otro tipo de negocios y por las incomodidades, que las pocas posibilidades que tienen las personas de vivir dignamente, pues se marchen, ¿no? Isabel. Bueno, pues yo coincido tanto con Sonsoles como con Nieves, ¿no? El problema del paro en Talavera y, bueno, y su comarca y todo lo que es la provincia es un problema estructural, no es ajeno a otras ciudades, pero en este caso, en lo que es nuestra zona, es complicado, ¿no? Como bien también apuntaba Nieves, ayer nosotros lo comentábamos, la marcha masiva de personas de Talavera, yo creo que es un tema preocupante para todos, ¿no? Tanto para ayuntamiento como para la ciudadanía en general, el no sentirse orgulloso de su ciudad, el no encontrar una forma de vida digna, creo que es un problema de base que tenemos que solucionar entre todos, ¿no? La semana pasada Podemos presentaba precisamente una iniciativa que era el que Talavera fuera reconocida, o sea, fuera nombrada para el año 2008 Ciudad Europea del Deporte. Muchas veces cuando hemos hablado de paro hablamos de la de cambiar, ¿no? La como la mentalidad de Talavera, que hay que cambiar como de rubros profesionales para que Talavera salga adelante, ¿no? No seguir insistiendo en lo mismo, en el pequeño comercio o en tal, que vemos que es más costoso, que hay empresas que no llegan, que bueno, sería esta, podría ser una buena alternativa. El deporte en sí podría potenciar el empleo en Talavera, sería una buena iniciativa. Ya no el que sea Ciudad del Deporte 2018, sino potenciar Talavera como una ciudad del deporte, no a nivel europeo, a nivel español siquiera, ¿no? Pregunto, no sé, ¿son soles? Ah, por ejemplo. Dejaba Isabel por aquello de por diferencia. Porque vale, tiene razón, Isabel. Bueno, pues vamos a ver, nosotros en el análisis que hemos hecho y un poco en la observación que hemos estado haciendo durante este tiempo, tanto por su orografía como por la cantidad de participantes, de gente que practica deporte y de participantes que acuden a eventos deportivos, creemos que bueno, que no es imposible, ¿no? No es imposible crear una nueva ciudad, un modelo de ciudad diferente. Crear un plan estratégico dirigido hacia el deporte, ¿no? Creo que es totalmente viable, ya no solo como Ciudad Europea del 2018, sino, bueno, como lanzadera se propone eso, pero luego podría quedar instaurado como tal. ¿Qué, cómo lo veis vosotras ahora, si son soles? Sí, pues estamos de acuerdo. Talavera tiene sectores, tiene actividades a los que no les hemos sacado toda su potencialidad. Tenemos un ámbito muy diverso, en el ámbito, además en el mercado laboral hay que diversificarlo, y en ese sentido la propuesta concreta de conseguir que Talavera sea Ciudad Europea del Deporte para 2018 puede ser un aliciente que te permita previamente trabajar ese sector de cara a la consecución de ese objetivo, pero sobre todo hacer de Talavera un atractivo no solo para una vida, lógicamente, más saludable, más participativa, porque el deporte genera toda esta serie de relaciones humanas y saludables entre la población, sino poder utilizar esa vía para un turismo deportivo, utilizar esa vía para generar ingresos, para generar trabajo, inversión. Tenemos a grandes, o sea, por un lado tenemos a élites deportivas en nuestra ciudad, y por otro mucha afición, mucho interés en la población de la ciudad. Por tanto, es una buena iniciativa. Creo que hay que pensar que tenemos las potencialidades que tenemos, y el tema del turismo, el deporte es una de ellas, y la otra, el terreno cultural, ¿no? Esta semana también conocíamos pues todos esos trabajos que estamos haciendo para conseguir que nuestro casco histórico sea declarado con la Ley de Patrimonio de Castilla y La Mancha, ¿no? Esa declaración de conjunto histórico. Bien, pues son aspectos que, sin hablar de grandes proyectos, de grandes inversiones que dependen de otras administraciones, son pequeños proyectos, si queremos, pero que sí pueden ir abriendo otras vías, abriendo otras potencialidades en otros sectores en los que la gente ya está involucrada, ¿no? Y ahí tenemos que poner la atención. Hablábamos antes de la gente que se va, tendría que ser una prioridad absoluta en nuestra administración local, todos esos jóvenes, porque quienes se van fundamentalmente son jóvenes que no encuentran aquí expectativa de futuro y esperanza de labrarse una vida de futuro. Bueno, pues son sectores que aplicados con las nuevas tecnologías pueden ser atractivos para esa población joven, en la que ellos además pueden aportar muchas cosas. Nieves. Bueno, pues aparte de que... Qué ordenaditas estáis hoy, ¿eh? Gracias, Que digo que qué orden... Veis, es que tenéis que venir al estudio. Las chicas somos más disciplinadas, pero... Mira, no somos guerreras. Bueno, más que disciplinadas, sí. Es que nos tratamos mejor. Hacemos la guerra de otra manera. Somos guerreras, pero disciplinadas también, que no está reñido lo uno con lo otro. En cuanto a lo del deporte, a mí me encantaría que Talavera fuese ciudad europea del deporte en el 2018. Eso conlleva un compromiso desde ya mismo del equipo de gobierno de este ayuntamiento, porque si no, no podría ser. Pero hablando del desempleo y hablando de las fuentes de riqueza que se pueden encontrar, el deporte conlleva, es un gran ámbito de empleo, pero que conlleva otro gran área, que es el bienestar. Es decir, hay una cantidad importante en otras ciudades, en otros municipios, de personas que se quieren cuidar bien, tener una vida más sana, y eso también genera negocio y empleo. Si a eso unimos el turismo, como decía Sonsoles, incluso el desarrollo rural en nuestras comarcas, podríamos conseguir que Talavera no resurja solamente con lo que ya teníamos, que es muy importante y muy interesante, pero sobre todo que tenga fuerza de futuro, que es de lo que estamos buscando, ¿no? Uh-huh. Ha llegado un mensaje de WhatsApp. Recordar a todos nuestros oyentes que hay un WhatsApp a su disposición, que es el 630-3535-76, por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestras contertulias. Dice este mensaje, dice, hay un proyecto muy bueno para un centro de tecnificación deportiva promovido por el TALAC. Y ahí está, como todo. Uh-huh. Eso es lo que dice el mensaje. No sé si estáis en conocimiento de ello. Pues esto es una parte del proyecto global Talavera como ciudad deportiva, que es imprescindible y que a día de hoy, y además tiene conexión con la defensa y de nuestros ríos. O sea, es inconcebible, ¿no?, que en otras ciudades se han sacado una potencialidad a los deportes ligados al agua, ¿no? Y en este caso, pues el piragüismo es una cosa fundamental y deberíamos tener ese centro, se debería potenciar esa actividad pues mucho más de lo que ahora lo conocemos, que ya está potenciada, que tenemos grandes deportistas, que tenemos interés, pero nos falta esa otra parte de infraestructuras, de centros ligados a este deporte, ¿no? Y que pudiera de poder hacer eventos mucho mayores teniendo una mayor profesionalización y en las infraestructuras y en deportes ligados al agua, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho camino todavía para hacer. Uh-huh. Bueno, temas, ha sido la portavoz del equipo de gobierno, María Rodríguez, se ha lamentado, pues eso, del paro, y también se lamentaba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la cantidad de el incumplimiento de las promesas de Page, ¿no? Un poco, bueno, pues siempre hablamos de promesas incumplidas. En este caso, le toca a Page como cabeza del gobierno de Castilla-La Mancha, ¿no? Hablaba de pintar el puente Reina Sofía, de arreglar la calle de Alcaudete, de que no se ha terminado el AVE. Bueno, pues de todas esas cosas que se prometen cuando uno coge el cargo y luego, bueno, pues cuestan que lleguen. No sé. Nieves, por alusiones. Venga. Bueno, vamos a ver. A María, como responsable política del PP y como portavoz, hay que decirla primero, no porque yo sea socialista, ¿no?, que también, primero, ¿dónde están las promesas cumplidas de la señora Cospedal en la anterior legislatura, en el anterior mandato? Es decir, aquí no es y tú más, y yo más, y el otro menos. Es que simplemente Emiliano García Page lleva un año y algo, ¿no?, en el gobierno, y está haciendo cosas por Talavera y por la comarca. Y lo sabe María. Lo que pasa es que siempre tienen que decir lo mismo, es decir, siempre hay que levantarse. Yo estoy un poco cansada que el equipo de gobierno, liderado por Jaime Ramos, sea el equipo del lamento, porque a la hora de trabajar no se arremangan y se ponen a trabajar, porque estuvieron callados 4 años cuando la señora Cospedal hizo de todo contra Talavera y la comarca. Denos un poquito de tiempo, denos un poquito de margen, porque quiero recordar que el plan de empleo, por mucho que digan que es malísimo o que ha sido malísimo, ha conseguido por lo menos tratar decentemente a un trabajo digno a personas en Talavera, cosa que la señora Cospedal no hizo, y que la señora María, o sea, María, la señora Rodríguez, era ya portavoz y se cayó. Vamos a ser un poquito coherentes. Aquí da lo mismo a qué partido pertenezcamos si queremos defender Talavera, pero se demuestra con hechos, no con palabras, que es lo que hace María Rodríguez todos los días. Sonsoles. Bueno, esto no deja de ser el bucle bipartidista, PP-PSOE, PSOE-PP, a una administración y otra, tirándose los trastos, bueno, pues cuando son incapaces de poner en marcha medidas con una estrategia clara para nuestra ciudad. Y a cada uno hay que darle su su valor o criticarlo en su competencia y en su responsabilidad. Y empezamos a hablar del tema del paro en Talavera. Desde la Nueva Talavera lo hemos dicho muchas veces, Talavera no puede ser tratada en condiciones de normalidad en Castilla-La Mancha, porque su situación es excepcional. Su situación de pobreza, sus niveles de exclusión social y de desempleo no son similares al conjunto de las ciudades equivalentes en la región. En Talavera, junto con Puerto Llano, está en unos niveles mucho mayores y tiene que tener medidas excepcionales por parte de la administración, de quien es la competencia. Y hoy por hoy, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es la administración competente en materia de empleo. Por tanto, a ella hay que exigirle unas políticas de acción positiva, unas políticas excepcionales, unos presupuestos mayores y una dedicación especial y mayor a Talavera. Y hoy por hoy es cierto que no lo hemos visto todavía. Ese plan, esa Talavera como zona preferente de localización industrial, ese plan Talavera que aún no conocemos. Sí, el plan de empleo generalizado con los mismos criterios y las mismas condiciones para el resto de la región han tenido esta ciudad, que han permitido a cientos de familias salir de una situación muy, muy, muy, muy precaria y tener unos ingresos mínimos durante unos meses. Sí, es verdad, pero no podemos estar condenados a que la única inyección económica en materia laboral sea en planes de empleo. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y esto es, bueno, pues unas unas miguitas para unas condiciones de necesidad mucho mayor. Entonces, es verdad que la Junta hasta ahora no ha puesto toda sobre la mesa todas las inversiones y todo el presupuesto que esta comarca necesita, y hay que exigírselo claramente, como al gobierno municipal, que se deje de lamentar y que ponga lo que esté en su mano y que no se gaste 700.000 euros en una oficina de captación de empresas por un pacto al que ha llegado con Ciudadanos, de los cuales la mitad van a ser para contratar a dos ordenanzas, a dos administrativos y a dos auxiliares. Ya me diréis, ese personal en IPETA, ¿qué tiene que ver con la promoción económica y la captación de empresas? Eso es a lo que se ha dedicado el gobierno municipal. Por tanto, en ese sentido, nosotros atacamos a ambas administraciones que, como son incapaces de liderar un proyecto serio para acabar con el desempleo de esta ciudad, pues se dedican a echarse los trastos en ruedas de prensa y a lamentarse, pero lo que queremos son hechos y presupuestos para esa comarca. Bueno, ha llegado otro WhatsApp. Hoy están activos, perdona, nuestros oyentes. Perdona, sí, perdona, Nieves. Solamente decirle a Sonsoles que efectivamente solamente es el PSOE y el PP quien ha gobernado de momento, y que ella puede hablar todo lo que quiere porque no ha gobernado, que yo creo profundamente que ella quiere defender de la vera, pero que no me puede negar que Emiliano García Page ha cumplido con Talavera y con la comarca mucho más que la legislatura anterior, que es donde podemos comparar. Bueno, yo no quiero comparar mucho con la legislatura anterior. Yo no siento mucho que podemos no esté gobernando, que ganemos no esté gobernando, que Izquierda Unida no haya gobernado. El problema de Talavera es de hace lo podemos, 30 años, si no es de perdona, sí, perdona, pero espera, perdona. Quiero decir que tú sabes los compromisos que tiene Emiliano con Talavera y que se van a cumplir, pero nos tienen que dar un poquito de tiempo. Bien, que los presupuestos son los que son y las prioridades, no porque Talavera no sea prioridad, sino hay que pagar todo lo que se debía, hay que pagar un montón de cosas, y la sanidad, la educación, la oficina antidesahucio y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, se está cumpliendo. Otra cosa es que en 4 años quedamos que Talavera, porque está gobernando Emiliano García Page en la Junta, sea casi con Nueva York. Eso es también ser poco serial. Vamos pasito a pasito. Y sabéis perfectamente el compromiso que tengo yo con Talavera, Bueno, dice... yo creo que a todos los que venís aquí los viernes, todos tenéis un gran compromiso con Talavera. Yo eso nunca lo pongo en duda, ¿eh? Todos los políticos... No, lo digo porque Emiliano es... el presidente ahora de Castilla-La Mancha, no lo digo por otra cosa. Ya. Bueno, dice este oyente, dice, ¿cuánto nos cuesta el plan de empleo a cada ciudadano? Dice, ¿no sería mejor invertir ese dineral en mejoras de regadío, por ejemplo? Lo que quiero decir que no vale, dame un pez y comeré un día, hay que enseñar a pescar. Bueno, ahí lo que habría que separar, nosotros siempre hemos defendido que hay que separar el gasto y la inversión que tiene que ver con la promoción económica, la reactivación económica y el empleo, la formación con lo que es prestaciones sociales, ¿no? O la solidaridad, de alguna manera, que también defendemos. Efectivamente, esta situación de los planes de empleo que vienen de hace muchísimos años son situaciones excepcionales, son situaciones de emergencia, pero no pueden ser, lo he dicho antes, no pueden ser la fórmula de contratación de personal, ni siquiera de cubrir personal ordinario en las administraciones públicas. El gasto, pues sí, es mucho dinero, solo al ayuntamiento, la contratación de 551 personas, solo al ayuntamiento, que pone casi el 60%, han sido 4 millones de euros. 4 millones de euros a Talavera le ha costado emplear a 551 personas en este plan de empleo que hemos pasado. A ver, los materiales de las obras, ¿eh? Los materiales, sí, pero que la Junta, que es el plan de empleo que ayer Page recordaba, es nuestro plan de empleo, el plan de empleo de Page, no es el plan de empleo de Page, patrocina la Junta, pero pagamos ya no a medias, que es que la administración que más paga es el ayuntamiento, eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque tiene que pagar los materiales, no solamente la contratación. Porque la Junta ha hecho un plan de empleo en el que los ayuntamientos tienen que pagar una buena parte de ello, pero lejos, más allá de esto, contestando al oyente que pone ese WhatsApp, creo que tiene razón, hay que invertir hay que mantener un espacio para la solidaridad, no se puede dejar a la gente en la calle. Hay que, por eso también promovemos fondos de emergencia social y ayudas sociales o la renta mínima, que podemos estar ahora también en las Cortes intentando que Page cumpla ese compromiso en Castilla-La Mancha, la ley de renta garantizada, pero las inversiones, el dinero dedicado a la promoción económica y al empleo, pues tenemos que hacer eso, reactivar económicamente, sentar bases, ya sea en el sector, él hablaba de los regadíos, en el sector agropecuario o en otros sectores, para generar un empleo sólido, un empleo a futuro, un empleo que nos haga pues un desarrollo sostenible para las futuras generaciones y no estar con esta fórmula, ¿no?, que no deja de ser, como he dicho antes, pues muy muy puntual y muy excepcional y que nos hace efectivamente gastar ingentes cantidades de recursos y abandonar las inversiones en sectores que tenemos que potenciar para crear empleo digno, empleo decente y empleo de futuro. Bien, estábamos con el tema de cómo promover Talavera. Antes habíais dicho que había muchos temas, pero si os dais cuenta, siempre terminamos hablando. Es que sí, que en Talavera hay mucho paro, que Talavera es una situación desastrosa, pero no damos ninguna solución, o por lo menos desde fuera pues se ve eso, que no hay soluciones. Que es verdad que las cosas están mal, sí, eso ya lo sabemos. Entonces, no sé hasta qué punto. Por cierto, ha llegado un mensaje de Víctor diciendo que no va a poder venir, ¿eh? Sí. Así que hoy estamos solas. Nos ha escuchado a las 4. Le ha dado miedo. Bueno, y entonces, ¿qué le podemos decir al ciudadano de a pie que esté harto de decir, ya, si es que os escucho en la radio, en la tele, en todas partes, y sí, está mal, pero ¿qué soluciones damos? Es que seguimos sin dar soluciones. Bueno, a ver, soluciones, no, lo que no podemos es engañar a la gente. La situación de Talavera global requiere soluciones, he dicho antes, excepcionales y potentes. ¿Pero como cuáles? Por ejemplo, cosas así, ¿qué crees tú realmente que solucionaría la vida a Talavera? En parte, por lo menos. Vamos a ver, ahora mismo, tal y como está la situación, y lo sabemos, es que los países y los propios Estados Unidos, cuando ha salido de la crisis, ha tenido que hacer una inyección pública de dinero en su país increíble. Entonces, lógicamente, no vamos a salir de donde estamos si no hay una inyección pública de las administraciones. Es que vale. Lo demás es engañar a la gente. Tenemos ahí un proyecto de lo que conocemos como la ITI, la Inversión Territorial Integrada, para Castilla-La Mancha, fondos europeos concretos. Quiero decir, esos son inversiones que tienen que llegar. Luego, Otra cosa es dónde podemos o sea, qué sectores queremos invertir o a dónde dedicar esos recursos. Pero hoy por hoy, si no hay recursos públicos en cantidad importante por parte de la administración regional y estatal, y en este caso con fondos europeos, difícilmente vamos a salir donde estamos, digo, en términos globales. Eso no quiere decir que haya cosas a más bajo nivel, poquito a poco, que podamos hacer. Llevamos desde el año 2003 sin suelo industrial en Talavera, sin suelo público que ofrecer. Es que, claro, hemos tenido una ciudad que ha vivido de la construcción y no ha sentado las bases para generar otro tipo de sectores. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Sonsoles? Que aparte de todo lo que estás diciendo, que es lo que hay que hacer como administraciones y tal, también tenemos que tener un proyecto de ciudad. También tenemos que saber todos los ciudadanos de Talavera y, por supuesto, el ayuntamiento, qué queremos que sea Talavera, a dónde queremos llegar. Pero no solamente en el desempleo y en el trabajo, que es fundamental para todo ciudadano, sino también en medio ambiente, también en deporte, como hablábamos antes, también en educación, también en sanidad. Y todo eso lo tiene que mover la ciudadanía talaverana. Está claro, ¿no? Vale, a ver, imaginaos por un momento... Es totalmente complementario, es innecesario, sí, las dos quiero cosas. Decir que María nos pedía cosas concretas. Porque, a ver, por ejemplo, como dice Sonsoles, si no tenemos suelo industrial no pueden venir a empresas, por mucho que digan que están diciendo el señor alcalde que va a hacer esta, bueno, no, pero, la otra que está hablando... No, vamos a poner las bases y eso es en un proyecto de ciudad. Nieves, si realmente, yo me pregunto, si realmente hubiera suelo industrial, ¿tú crees que vendrían empresas? Porque cuando ha querido venir una empresa, sí, pero tendríamos más posibilidades y hacemos la oficina esa de 700.000 euros. Vamos a ver si no son capaces de traer una empresa o dos o tres al año. Como ha dicho antes, son soles, ¿para qué queremos gastarnos 700.000 euros todos los años, cada presupuesto en una oficina? ¿Para contentar a ciudadanos y al PP de Talavera? Bueno, vamos a ver, imaginaos por un momento que yo tuviera aquí una varita mágica que dijera, os puedo dar todo el dinero que deseéis. ¿Qué haríais? Claro. ¿Qué haríais? Bueno, sabemos que eso es imposible, vale. Pero ahora mismo si lo fuera, ¿cuál sería la solución? ¿Qué proyecto podríamos hacer así tangible que pudiera ser parte de la solución de Talavera? Yo creo que proyectos hay. Yo creo que hay un sector... vamos a ver, que es que no nos estamos inventando nada. Que primero, uno no puede partir de la nada, uno tiene que partir del lugar donde está y de los sectores que están en marcha. ¿Qué sector tenemos aquí ahora mismo? Activo. Tenemos el sector muy pocos. Agropecuario, la agricultura y la ganadería. ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos un sector, somos la comarca que más leche, produce. Castilla-La Mancha y la realidad ha sido casi el conjunto del Estado, ¿no? Un sector que produce el 70% de leche. Sin embargo, no tenemos transformadora de ese producto. Eso nos pasa con la agricultura. Tenemos. Sí, bueno, ahí. Hay que dar el salto. Yo daría, me estás diciendo una propuesta, yo daría el salto a la transformación agroalimentaria de esa producción. Es decir, para cerrar el círculo y tener producción, tener transformación con industria agroalimentaria y tener comercialización. Eso es un sector en el que hay que invertir. Eso está claro, para cerrar el círculo, digamos, y que ese sector convertirnos, ¿no?, en lo que sería el hacer que esto fuera el centro del centro de este peninsular, hacer aquí una gran industria agroalimentaria, en nuestra comarca. Ese es un sector que, por ejemplo, potenciaría. Otra cuestión que creo que en la que se debería invertir económicamente es lo que tiene que ver con las energías renovables y el autoabastecimiento energético, ¿no? Hay que invertir y hay que potenciar nuevas tecnologías. Pues ese es otro sector para nosotros clave. Vale, espera, Sonsoles, vamos a ir dejando ideas por orden, porque si no, se nos va a ir el tiempo. la idea de transformación de lácteos, esa sería una buena alternativa. Y de otras y de otros de otras. Bueno, de ganadería, de productos ganaderos, agricultura tenemos y ganadería. Agricultores aquí que están exportando a otras zonas de España su producción, porque aquí no hay para transformarla, pues. Ahí hay un debate que nos planteábamos en una ocasión con Elisa Fernández de UPA, que era el tema de los intermediarios, la cantidad de intermediarios y que los ganaderos de nuestro país estén criando animales sin saber, o productos de agricultura, sin saber en cuánto lo van a vender siquiera, que no sean ellos los que pongan el precio a sus productos, ¿no? Cosa que no pasa en ningún otro sector. Si yo fabrico zapatos, yo soy la que pongo el precio a los zapatos. Sin embargo, en el sector agrícola y ganadero, pues están produciendo para lo que los grandes, además, sí, las grandes compañías. Tiene que ver con la política agraria común y con un sector hiper regulado, ¿no? Esos que defienden el libre mercado. Entonces, ese va a ser debate. Al contrario, este tema, el tema del sector agrario y ganadero, pues está muy, muy regulado a través de la PAC y tiene, y vemos grandes problemas con el tema de precios, efectivamente. Claro, pero eso, como suele decir Elisa, es para hablar largo y tendido. Efectivamente. Es una tertulia solamente de eso. Venga, pues pero, estáis pues, invitadas, que la vamos a hacer. Haciendo un poco hincapié en lo que ha dicho Sonsoles, en la agricultura, por ejemplo, no solamente tenemos campo. Tenéis que dejar hablar a Isabel también, ¿eh? Ahora mismo. Os estoy escuchando. Es que yo soy nueva, entonces... Tenemos terrenos inmensos sin explotar bien, porque no compensa poner cebada, poner trigo, porque pasa exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Que con la agricultura. ¿Por qué no hacemos un proyecto de nuevas plantaciones que tengan que ver con el tema de las aromáticas, con el tema de perfumería, con el tema del bienestar, con el tema de la gente que es vegetariana, por decir, ¿no? Pero que hay, existen, o sea, se han cambiado provincias enteras, campos enteros, no solamente de España, de Europa y de otros continentes, para saber, lo que se trata es saber qué demanda hay y entonces poder ofertarla. Ah, bueno, había un proyecto de lavanda por aquí, ¿no? Sí, pues eso, por eso te quiero decir, como eso, todo, pero hay que tener un proyecto y hay que tener gente que se siente y que de verdad diga, vamos a hacer esto, no una carta a los Reyes Magos, no, eso. Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Ajá. Y se puede conseguir, porque lo han conseguido los demás. Aquí tenemos un aceite extraordinariamente bueno, y lo que tenemos que también aprender es hacer la oferta nosotros, única, porque no vamos a ganar, no vamos a salir adelante por producir más, porque para eso ya están los chinos y otros. Tenemos que producir diferente. Yo en cuanto a, perdón, al tema de la agricultura, creo que sería muy interesante potenciar lo que es todo lo que es la agricultura orgánica. Optaría, pues bueno, al consumo de productos de la zona y bueno, sería también dentro de lo que es nuestra comarca, nuestra orografía, creo que sería un punto importante. Claro. Perdón. Sí, ahí, por ejemplo, me estoy acordando de una propuesta que hicimos al hilo del desastre de gestión del mercado de abasto. Sabéis que está actualmente cerrado, que está pendiente de ubicar un nuevo proyecto que la sociedad civil o empresarial o ciudadana pueda presentar en el ayuntamiento, después del fiasco del Partido Popular privatizando la gestión y al final la empresa pues ha dejado aquello destrozado y sin cumplirse el compromiso del contrato, y precisamente desde Ganemos Talavera proponíamos recuperar el mercado de abastos y que sirviera también como un atractivo de venta de un mercado de productores y de productos de la comarca, de productos autóctonos, y bueno, pues hacerlo allí. Y esto también, hilándolo con el tema que hablábamos de precios, poner sistemáticamente, ¿no?, en cada X tiempo, como se viera más conveniente, pues mercados de productos de la zona para romper, ¿no?, esas grandes cadenas de distribución y ir a lo que se llaman los canales cortos de comercialización y distribución, ¿eh? Entre los vecinos y los productores directamente, para consumir también nuestros propios productos. Hay que ver que hay espacios para generar pequeñas cosas, ¿no? Marina nos pedía ideas. Hay un tema fundamental que es que también requiere de inversión, pero sobre todo requiere de saber vendernos. Estamos a una hora de Madrid. Y el turismo cultural, el turismo patrimonial, esta semana que estamos hablando del tema de aumentar los bienes de interés cultural, los BIC en Talavera, y Ganemos Talavera ha propuesto que el propio río Tajo, a su paso por Talavera, se incluya como BIC para fortalecer también esa petición de declaración de conjunto histórico. Bueno, pues necesitamos vender mejor lo que es la oferta turística cultural y patrimonial. Bueno, pues a lo mejor nuestra ciudad pues está en una situación muy deprimida, muy precaria, es verdad, pero podemos atraer turismo de fuera que también pues haga que ese sector se reacte un poquito, ¿no? Y también ayudarnos a otros sectores en los que se puede trabajar. Un buen anuncio de televisión mostrando las cosas lo digo totalmente, seguro que eso es mucho más barato. Un buen anuncio de televisión en otras televisiones autonómicas o en la nacional, dando a conocer nuestra ciudad. Sí, pero todo eso va dentro de un plan de marketing que es fundamental. Que de eso ya lo hemos hablado también, Talavera, ¿verdad? Y las tres comarcas, tenemos tres comarcas, bueno, hay por decirlo de alguna manera, la Sierra San Vicente es espectacular en tema de turismo. La zona de la Campana tiene artesanía, así por pincelar, ¿no? La Jara tiene el aceite y tiene es bellísima, porque además yo soy de la Jara, con lo cual vamos a aprovechar todo eso, porque al final todo ese turismo recae en Talavera. Mira, estaba recordando proyectos. Estaba recordando mañana proyectos concretos que hemos presentado al equipo de gobierno desde Ganemos Talavera en relación a esto. Nos quedan tres minutos. Bueno, propusimos un centro de interpretación de la dehesa occidental en la zona de Gamonal. Es la entrada a la dehesa occidental. Hay un turismo que tiene que ver con todo este tema, con la avistamiento de aves y demás, pues que gente que se dedica, ¿no?, a hacer ese turismo. Un centro de interpretación de la batalla de Talavera en la zona de La Portiña, ¿no? Esto hay ciudades europeas que han hecho centros de interpretación de batallas importantes en el mundo que, bueno, pues genera turismo, porque hay gente que le gusta ver esas cosas, ¿no? Estoy poniendo dos ejemplos muy concretos que hemos puesto encima de la mesa y que, bueno, pues hay una situación de inercia, de inacción, pues que no genera actividad en este ayuntamiento. Bueno, pues os dejo esos deberes, que sigáis pensando proyectos que saquen adelante nuestra ciudad. Es que os quiero preguntar una cosa. Nos hemos dejado casi os quiero... sí, bueno, Isabel, te están pidiendo... Disculpas porque no te han dejado hablar. Nada, vosotros nada. A seguir. No pasa nada, es el primer día y ya iremos tomando... irá cogiendo rodaje. Una cosa, quería preguntaros algo así muy rapidito. ¿Qué os parece que nuestra expresidenta de Castilla-La Mancha sea ministra de Defensa? Rápido, Nieves. Pues que va a tener muchos puestos de trabajo para llegar a 24 horas a hacer algo. Qué lástima con la cantidad de paro que hay en España. Ministra, diputada nacional, secretaria general del partido a nivel nacional, presidenta de Castilla-La Mancha, pues que tenga mucha suerte, porque otra cosa... Bueno, son soles. Lo único positivo que vería es que en su ministerio dedicara ni la mitad de los recortes que hemos sufrido en Castilla-La Mancha. Eso sería lo único positivo que yo le vería, que se dedicara a recortar ni la mitad que ha hecho aquí en el Ministerio de Defensa. Y por otro lado, no le podemos dar las gracias a Paje de cumplir buena parte del programa en Talavera, pero sí las gracias de tener a Cospedal como ministro de Defensa. Eso no es verdad, compañera. Bueno, eso sabes que está faltando la verdad. Hombre, la ascensión ha provocado el gobierno y gracias al PSOE tenemos a Cospedal de ministro de Defensa. Sabes que está faltando la verdad y además lo sabes. Porque si no tenemos un gobierno socialista es porque Podemos dijo que no en diciembre. A ver, bueno, eso ya lo debatimos, claro, ya lo debatimos. Claro, esto es un debate para... A ver, 30 segundos, ya no, no, no. Aprovechas todo. El próximo viernes. Bueno, muchísimas gracias, Nieves, Sonsoles, Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Y el próximo viernes esperamos escucharte más. A todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado aquí un viernes más. Y a todos nuestros oyentes, que tengan un fantástico fin de semana. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones.